En el esfuerzo por hacer resonar las experiencias y reflexiones de formadoras y formadores en comunicación comunitaria, la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC presentó el libro Haciendo Milpa, el cual fue alegremente recibido en dos puntos de nuestro país, Oaxaca y Ciudad de México. Este libro es una memoria del Taller de Estrategias de Apoyo a la Formación de Comunicadores Indígenas. Dicho taller se llevó a cabo en marzo del año pasado en la ciudad de Oaxaca, con la intención de impulsar la articulación de quienes trabajan en la formación de comunicadoras y comunicadores comunitarios. La primera presentación ocurrió en la ciudad de Oaxaca el 6 de julio en La Jícara. Ahí, Loreto Bravo de Palabra Radio y Juan José García de Ojo de Agua Comunicación, quienes también participaron en el taller, resaltaron la importancia de este esfuerzo de sistematización y la utilidad de este material como herramienta de intervención pedagógica a partir de las ricas experiencias de comunicación comunitaria que cada quien ha vivido. Todos estamos haciendo cosas interesantes, contribuciones a la comunicación comunitaria desde distintos prismas, desde distintos lugares, pero a veces uno dice, yo los conozco a ella, conozco a él, pero hay pocos espacios donde podemos converger todas y todos, donde todos podemos tener un diálogo, ¿no? Y crear un material de carácter colaborativo. Y cuando digo esto es un trabajo colaborativo, me refiero a que no es la suma de lo que dijo Carlos con la suma de lo que dijo Juan José o la suma de lo que dijo Pera. No es una suma de experiencias. Es que es una experiencia diferente que resulta del diálogo de todas y todos. Y otra de las cosas que me gustó mucho de hoy tener este libro en mis manos es que creo que en Oaxaca hay muchísimos momentos que hemos vivido como comunicadoras y comunicadores que han sido realmente momentos significativos de muchísimo aprendizaje. No me van a dejar mentir mis compañeras aquí, pero a veces nos falta sistematizarlo. Acabar con un libro, acabar con algo, con un papel, con una foto, con un video. A veces las experiencias nos las llevamos en el corazón como una fotografía impresa que sin duda nos marca y nos forma, pero nos hace falta después un material para compartir con el que viene después, con la nueva generación. La segunda presentación se realizó en la Ciudad de México el 16 de julio en la Biblioteca BS IBI México, donde los comunicadores Leticia Cervantes, Eugenio Bermejillo y Virgilio Caballero reconocieron el aporte del libro Haciendo Milpa por apuntar específicamente a la formación en comunicación, la cual es indispensable para cualquier proyecto de radiodifusión comunitaria e indígena. En este libro compartimos con ustedes nuestras experiencias, reflexiones, nuestra praxis y nuestros sueños. Una de las compañeras formadoras de Oaxaca compartía en ese taller que en el caminar nos fuimos encontrando, reencontrando, y en ese caminar hemos tenido experiencias muy ricas con muchos aciertos y desaciertos. El reto de la capacitación de los comunicadores indígenas es el tipo de reto que está ahorita enfrentando las radios indígenas, las radios comunitarias, que tengo yo la impresión está abriéndose una nueva etapa para la radiodifusión comunitaria, y en el centro de esa tarea está la formación de los radialistas. Me entusiasma que se reúnan formadores de comunicadores indígenas, como lo hicieron en marzo del año pasado, los que dan lugar a este libro. Porque sí es una preocupación de fondo. Hay que tomar en cuenta que la radio es un aparato, un recurso de la modernidad que tiene sus necesidades, requerimientos, obligaciones, responsabilidades. Y entre otras, la de formar por áreas a quienes van a realizar la radio. No basta con tener el espacio de transmisión y los aparatos para transmitir, o las ideas más o menos liberadoras, sino se exige profesionalmente la necesidad de capacitar al personal por actividades específicas. Los que manejan las cuestiones técnicas, los que manejan las cuestiones de preproducción, los de producción, los de investigación de campo, los editores, los que están en la continuidad diaria y todo el día del manejo del micrófono. Ustedes dirán, ¿eso es de las radios mercantiles? No, eso es de las radios. Eso es necesidad de las radios. Y el problema de las radios indígenas es, a partir del trabajo voluntario, a partir del tequio, organizar de forma moderna la utilización del medio. ¿Cómo debe ser la formación en la comunicación comunitaria e indígena? Durante el taller de formadores, esta pregunta disparó varias reflexiones que llevaron a los participantes a mirar a la comunicación como una milpa. Una milpa comunicacional que nace de la cosmovisión de nuestros pueblos, de la comunalidad, que mira a la formación como experiencia vivida y cotidiana y que, por lo tanto, entiende la tecnología más allá de un saber técnico. Así lo compartieron los presentadores del libro. Haciendo milpa me lleva a autorreconocerme, a empezar a trabajar más profundamente en mis raíces. Nosotros en nuestra comunidad de purépechas les decimos cuchar anche cuaricua, es decir, trabajar el hacer milpa muy ligada al respeto a la madre tierra. En el cuchar comanchicua, nuestro honor comunitario, a esto se refiere haciendo milpa, la comunalidad, hacer trabajo común para el bien y la construcción colectiva. En el juchar jaquicua, nuestra cosmovisión, que esté presente. Y es uno de los puntos fundamentales que salieron en los lineamientos para trabajar en formación, la cosmovisión y la identidad. Y finalmente, reorientar mi práctica al juchar jaquicua, nuestro espíritu guerrero. Porque no es fácil trabajar como comunicadores indígenas. Hay muchos retos, empezando por nosotros mismos. Hay que romper prácticas, atrevernos a innovar, atrevernos a cambiar formatos. El contenido y el propósito de las radios es tomar en cuenta, divulgar, establecer como bien común y recurso de divulgación la cosmovisión de los pueblos. Ahí está contenido todo. En esa cosmovisión, de esa cosmovisión, hay que partir para organizar la programación y el trabajo cotidiano. Y de esa cosmovisión, la lengua propia, es el recurso principal. La lengua que hablamos contiene todo lo que el universo existe. Es el valor de la lengua. En la lengua están los astros y los granos, y los árboles y la vida y las relaciones cotidianas, y el amor y la muerte. Lo que decían es que se hace radio o se aprende a hacer radio haciendo radio. Así como se aprende a tener un buen maíz teniendo la milpa. Porque si solamente siembran maíz, puro maíz, sin que sea milpa, pues van a tener un maíz. Pero pues, solamente están esperanzados a tener el maíz, pero en el proceso de tener maíz se puede tener calabaza, se puede tener frijol, comemos nosotros, comen los animalitos, hay gallinas ciegas que se comen el resto, que bla, bla, bla. Hay muchas cosas ahí, todo un ecosistema alrededor de la milpa. Y así tienen que ser nuestros procesos de comunicación, ¿no? Y cada milpa es distinta, la milpa de este espacio no es igual a la milpa del otro. Entonces, ahí empieza entonces a generarse ese saber, ¿no? Ese cúmulo de saberes que tienen las comunidades, pero también es el cúmulo de saberes que iremos teniendo y ganando y atesorando quienes decidimos hacer la comunicación de los pueblos, ¿no? La presentación de Haciendo Milpa fue también un momento para homenajear y recordar al comunicador y compañero Carlos Plasencia. De esta forma, las dos presentaciones fueron un espacio para reconocer su trabajo, su pensamiento y su memoria. En las dos presentaciones quedó plasmada la huella que Carlos dejó en cada uno de las y los comunicadores con quienes trabajó, tal y como lo narran Loreto Bravo, Juan José García y Leticia Cervantes. Para nosotros esta es una tarde muy especial porque el equipo de redes, ¿no?, quiso hacer un homenaje, ¿no?, a la memoria de Carlos, y a mí me parece que es importante que no se nos olvide que en el camino muchos de los que estamos aquí, que trabajamos en la radio, que hacemos video, que en algún momento nos sentamos a platicar sobre la comunidad o sobre la comunalidad, nos encontramos con Carlos en algún momento. Nosotros podemos decir que hay en cada comunidad una comunalidad distinta entre sí, ¿no? Aunque la comunalidad como expresión sea una referencia que nos ayude a platicar y a compartir cómo es esa actitud de vida que tienen nuestros pueblos, ¿no? Pero cada comunidad tiene su comunalidad y desde esa también su propia alternativa de cómo desarrollar sus propios medios. De ahí que no podemos poner una estructura, ¿no?, única para decir esto es la manera de formar comunicadores comunitarios o este es el método que tenemos que seguir estrictamente para que tengamos comunicadores y comunicadoras comunitarias. En eso creía Carlos y por eso es que nunca abandonó esta línea de trabajo y estuvo en Oaxaca, vive y vivió en Oaxaca y creo que sigue con nosotros y va a seguir. Cuando nos juntamos a hacer esto y nos dimos cuenta eso de que en realidad las cosas se aprenden afuera, pero se comparten en el aula, yo creo que la persona de Carlos reivindica eso, porque él, hay algo que yo aplaudo y es, él era una persona autodidacta, 100% autodidacta. Yo vi todo su currículum y tiene un currículum extensísimo de experiencias, pero si tú te vas a dónde aprendió todo, lo aprendió estudiando por su cuenta. Y yo creo que eso es el mejor ejemplo para cualquier comunicador y comunicadora comunitaria, indígena, en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí ese es el mejor homenaje. Como buen maestro radialista, al pendiente siempre de mi práctica, todavía en Oaxaca, en este taller, fue la última vez que yo lo vi con vida, estuvo atento a lo que estaba haciendo yo en mi tierra, en la región purépecha. Siempre me invitaba a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Siempre me invitaba a procurar evaluar mi trabajo con las autoridades, con los comunicadores indígenas. Y sobre todo sistematizar el trabajo que yo hacía en las comunidades purépechas. Y es una labor que después de 20 años estoy comenzando a hacer, sistematizar mi práctica. Haciendo Milpa es un libro que parte del diálogo y de las experiencias de distintos formadores en comunicación comunitaria, la cual pocas veces es sistematizada. Como redes, buscamos que esas historias, esas experiencias, memorias, aciertos y desaciertos se escriban, se plasmen en algún producto que quede en la memoria colectiva. De esta manera, queremos aportar a quienes están en sus búsquedas y en sus propios procesos de formación, a quienes están queriendo sembrar y cosechar en la diversidad, a quienes están queriendo hacer milpa. Este libro me está dando la oportunidad a mí como comunicadora indígena y como formadora indígena, estar alerta para atender las necesidades compartidas de los compañeros, de los otros comunicadores indígenas, de los otros formadores, y sumarme en la construcción colectiva con una forja de valores que tengan énfasis en la equidad, la creatividad y la innovación. Y sí, considero que los formadores en la comunicación indígena tenemos una visión compartida. Andamos pues en la misma sintonía, en donde los pueblos y comunidades indígenas nos guían a fortalecer procesos de formación hacia el respeto a la tierra, a la identidad y la cosmovisión. En mi región es el construir una comunicación no solamente en radio, sino en televisión comunitaria, prensa indígena, con las nuevas tecnologías a través de la web, que se respete y se fortalezca los valores de los pueblos indígenas y en específico el purépecha, que es mi pueblo. ¿A qué vamos nosotros o cuál es nuestra apuesta desde redes, no? Bueno, la apuesta es que en los encuentros que se hacen en los talleres, congresos o seminarios que ocurren, hable el corazón, ¿no? Y cuando habla el corazón, esos hilos profundos son los que pasan a la memoria del universo, ¿no? Entonces, cuando uno escribe eso que el corazón habló y después lo reenvía, pues pensamos nosotros que de reenvío en reenvío, ¿no? De cadena en cadena, ¿no? Compartiéndose a diferentes archivos, carpetas y demás, se comparte eso que dijo el corazón. Y cuando lo que dice el corazón se comparte, entonces los esquemas mentales se comienzan a reacomodar. Las cosas que tenemos en la cabeza se comienzan a resignificar. Les invitamos a descargar el libro gratuitamente en la página de redes, www.redesac.org.mx, o bien contactarnos para obtener un ejemplar para sus radios, organizaciones y proyectos de comunicación escribiéndonos al correo comunicación@redesac.org.mx.